mentiras hacen daño, ya mi amor se está acabando. Tus engaños me han matado, poco a poco el corazón. Y ahora estoy aquí. Todavía ningún out.